salute. A salute. A salute. Amici, salute e salutiamo. Prima bevimo e poi ne presentiamo. Bevimo allora e poi ne scemo fuori. A salute. A salute. Started to flow. No more wallflowers, baby. So I got to the dance floor. I knew the time was right, the groove was tight. But what I wanted to hear, then someone next to me shouted something very clear. Take it on up. You got to take it to the top. You better get down to the groove. Don't you ever stop. Take it on up. Just go for what you know. Chicos, muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos un día más a este programa que empieza así con eleva, sube, levanta el ánimo, el Take It On Up, que era la sintonía que nos ha servido de inicio este todo este mes de enero, y a la cual ya le decimos hasta la próxima. Que bueno, ya sabes que el que dejemos de poner la sintonía no quiere decir que no deje de sonar aquí. Cualquier día te la vuelvo a poner. De hecho, igual cualquier día te hago un programa solo de sintonías. Bueno, cualquier día dentro de una temporada, que llevamos 4 programas y 4 sintonías, como aquel que dice. Bueno, pues nada, estoy súper contento hoy porque, entre otras cosas, os traigo una primicia más, ya otra más de las varias que os he traído ya, ¿no? Y bueno, pues nada, ya este el último viernes que hacemos programa en invierno. El próximo ya y en primavera. Bueno, hoy como último programa de mes, ya sabes que siempre toca África. Y bueno, pues en este caso, ya como te comentaba el mes pasado, el año pasado ya, porque jo, como pasan los tiempos, Bueno, el año pasado te comentaba que el programa del actual ESI Festival, el primer festival que hay en España, en Logroño, que ya se celebró del 2 al 6 de este mes, que se nos acaba mañana. Bueno, pues ahí venía Tony Allen, y te dije que a Tony Allen le haríamos un programa, bueno, pues especial, ¿no? Y bueno, era esa la idea que tenía, pero me lo he pensado un poco mejor, digamos. Y pues es que, si te das cuenta, el día que te hice el programa de Fela Kuti sin Tony Allen no es nada, o no era nada, porque Fela Kuti era el que cantaba, sí, a lo mejor el que componía unas, pero otras muchas las componía y las tocaba Tony Allen. De hecho, Tony Allen era el director de orquesta de Fela, o el director de la banda de Fela. Con lo cual, bueno, pues el otro día ya has escuchado todas las que te puse de Fela Kuti, pues en todas estaba Tony Allen en la batería. Entonces hoy lo que voy a hacer es ponerte unas cuantas más de o sea, vale, 5 o 6 más de Tony Allen, e incluso alguna colaboración que tiene por ahí, y te traigo la primicia, una primicia de él, del disco que está a punto de sacar, que todavía no ha salido, pero ya tengo bueno, lo que es el avance del disco. Ese te lo pondré después. Y entonces lo que eso es un programa este de que te ofrezco todo de afrobeat, pero muy variado, porque bueno, ya sabes que el afrobeat junta un poco, digamos, lo que es el funky, el soul, muchas músicas del mundo, y las ha metido, bueno, con ello. Con lo cual te ofrezco un programa muy variado. A mí el programa que te traigo hoy de verdad me gusta muchísimo. Espero que a ti también te guste. Y bueno, luego, antes de ponerte la música y empezar a hablar un poco de lo que hay, quería comentarte que, bueno, mañana, mentira, hoy a las 8 de la tarde en el Cambalache, ahí en Martínez Vigil, pues tienes a las 8 de la tarde la presentación del colectivo, el colectivo republicano Abril, que organiza su presentación pública, así como la presentación del fanzine republicano, una charla a cargo de Ramón López. Y luego pues habrá música, pincheo y bebida para acelerar el acto. O sea que tienes una fiesta hoy a las 8 de la tarde en el Cambalache. También en el Cambalache, pero mañana. Mañana, pues eso, a las 7 de la tarde en la Filmoteca Recursos Humanos de Lauren Cantent. Y bueno, dentro de las actividades de presentación se proyectará la película de Recursos Humanos. Aquí, bueno, pues encontrar la sinopsis de la misma en localcambalache.org. Tienes ahí toda esta información que te estoy dando yo aquí en directo, ¿no? Y luego, bueno, pues puedo contarte también, hay muchas actividades para este mes que entra, ¿no? Ahí vamos, o sea, hay varios talleres. Un taller de yoga, otro taller de muebles de cartón. Bueno, tienes unas cuantas cosas. Lo que pasa que, bueno, esas si eso te las voy a ir diciendo pues en días sucesivos, porque, por ejemplo, lo del yoga y el 11, 12 y 13 de febrero, ¿no? Entonces, pues, que es de 8 a 10 los 3 días. Bueno, de 12 a 2 de la mañana y de 8 a 10 de la tarde, ¿no? Y luego ya te digo, lo de los muebles de cartón también, pues es el sábado 21 y el domingo 22, que bueno, sería de 10 a 2 de la tarde y de 6 a 8, ¿no? De esto del sábado y luego el domingo, bueno, pues de 10 a 2 solo, ¿no? Me imagino que sea... Si da tiempo a acabarlo, ¿no? Luego a lo mejor igual se estira un poco, no sé exactamente, pero bueno, de todo esto ya te hablaré en sucesivos programas. También tienes, pues eso, más otra convocatoria para el 30 de... para hoy, a las 8 de la tarde, que bueno, ya en la plaza Madres de Mayo, en Gijón. La concentración y paso CAIS por la abolición de los 14 de Cangas y demás, ¿no? Eso también es que puede ser una buena noticia. Y bueno, luego tienes la librería también aquí, un montón de libros, pero bueno, eso sí, si acaso mejor entras tú en, ya te digo, en la W al cubo localcambalache.org, y ahí te puedes enterar mejor de, bueno, poco más va a haber de lo que te he dicho, pero bueno, te lo volveré a contar en sucesivos programas, ¿no? Y nada, ya después de todo este petardazo que te acabo de soltar, pues nada, te voy a meter una de Tony Allen ya directamente, de un disco que os he traído, que bueno, es de mogollón de gente, y te iré poniendo un poco de cada uno, ¿no? Porque ya te dije, te traigo a Tony Allen, te traigo a Fela Kuti, la primera canción que puso, te traigo a dos de sus hijos, a Sandra Isadore, bueno, ahí ya te digo, espero que te guste. De momento vamos con The Same Wolf de Tony Allen. C'est vous de la siche, nothing we want. Discrimination, nothing we don't want you. We'll be right back. food like station. Now here we want. Now this ain't gone. Now if they pass it up. Formaron una cuando un joven llamado Fela le pidió a otro, Tony, que se juntara con él y su grupo. Mientras que te leo esto, te voy a poner por debajo un tema que se llama Arilla, con el grupo de Fela, que de aquella tocaba una mezcla de jazz americano y high life. Bueno, de Fela se había ido primero a Londres, bueno, Inglaterra, Londres, y luego se había ido a América. Y bueno, pues la de la que volvió ya por el 64 más o menos, pues eso, tocaba una mezcla de jazz y de high life, que el high life pues es un tipo de música, bueno, de Ghana, país este de África, ¿no? Y todo esto de que se juntaron fue en Lagos, en Nigeria, en el 64, y un nuevo capítulo de la historia de la música estaba a punto de ser escrito. Tony Allen desarrolló su estilo tocando con los Cool Cats de Víctor Olaya en los 50. Empezó tocando el clavicémbalo y se apostó detrás de la batería cuando se fue el anterior baterista. Siempre estaba escuchando mi sonido, dice, ¿no? Escuchando a los grandes bateristas del jazz, Art Barkley, Max Roach, quería lograr algo que ellos ya tenían. Quería ser único. Pensé, si hubiera un concurso con estos tipos participando, no podría ganar nunca tocando como tocaba, porque ellos eran superestrellas, así que la única manera de ganar sería tener mi propio estilo. En esa época leía una revista para bateristas y Max Roach tenía una sección en ella donde daba clases de batería. Así que me puse a estudiar y hablaba de los platillos y ninguno de los bateristas africanos que conocía yo los usaba, yo incluido. Así que empecé a estudiar el uso de los platillos y era muy, pero que muy duro, ¿sabes? Pero lo conseguí y desarrollé mi propio estilo. Y los otros bateristas, cuando me vieron, me dijeron, ¿cómo haces eso? ¿Cómo haces con los platillos? Empecé tocando high life, después jazz y después podía tocar cualquier tipo de música. Luego vino Fela y me junté con él. Así surgió el Afrobeat. El propio Fela decía que eso sonaba como si tocaran cuatro baterías a la vez. En 1979 abandona África 70 y empieza a colaborar con músicos africanos como King Sunday Ade o Ray Lema. En la actualidad son conocidos sus trabajos con Damon Albarn, con quien comparte The Good, The Band and The Queen, y con otros artistas que exploran el Afrobeat. Tony Allen ha acercado el soul, el hip hop y la electrónica al Afrobeat en sus últimos discos. Es sin duda una pieza clave del Afrobeat. Brian Eno, por si no sabes, Brian Eno era uno de los componentes de Roxy Music, dice que Tony Allen es el mejor baterista de toda la historia. Ewa ba wa yo. Aria ikomo jado omo titun ko Aria ajoyo ile sisi ko Aria lo siwaju bibi se ko Aria ajoyo odun titun ko Baba bayo Baba bayo Aria ijo ile wa Baba bayo Aria ijo Aria ijo ile wa Aria ijo ile wa Aria lo ti waju ni bi se ko Aria ajojo odun titun ko Aria omo jade omo titun ko Aria ijojo ile sisi ko Oya Oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, cosas más, porque bueno, ya solo con lo que te he dicho creo que ya queda bastante claro, ¿no? Es el alma del Afrobeat, aparte de uno de los dos fundadores. Pero bueno, te voy a poner ahora, bueno, un par de temas de uno de sus hijos, porque bueno, ya sabes que de uno de los hijos de Fela Kuti, que ya sabes que tuvo un montón de ellos, y claro, tuvo, bueno, otro montón de mujeres, las cuales, bueno, pues casi todas tocaban en, o sea, cantaban en el grupo. Y cantaban las mujeres y sus hijos. Y dos de los que han recogido el testigo así más, bueno, de manera más clara, son el Femi Kuti, que me parece que era el primogénito, el mayor de todos, y otro, el Seun, que creo que era el más pequeñito, fíjate lo que es la vida, ¿no? Bueno, pues el Femi Kuti, este, a los 16 años, dirige Egit 80, que era una de las bandas del padre, en una de las muchas entradas del padre en la cárcel, porque ya te conté el otro día que estuvo más tiempo en la cárcel que fuera el hombre por protestar contra, bueno, contra la Shell y con todos los gobiernos corruptos que había en Nigeria, ¿no? Luego creó su propia banda, y bueno, hay varias cosas que poder contarte de él. Decía José Miguel López que al parecer en un principio había renegado de todo el legado de su padre, pero luego volvió, lo ha cogido, y mira cómo lo ha cogido. time. Ah, la, la. Oh, la, la. Que teníamos un programa muy viajado y no te dije las dos maneras que tienes de contactar conmigo, que una es por el teléfono y la otra es por internet. Si quieres por teléfono, pues es el número es el 985 29 81 37, 29 81 37, y si quieres por internet, pues es en radiocuca.org. Entras y si quieres algo ahí en el chat, te estoy esperando. Y lo dicho, ahora nos vamos a Italia. Mira qué afrobeat hacen en Italia estos que se llaman Mysterious Traveler, o sea, los viajeros misteriosos. Esto se llama Green Africa. Y directamente después te voy a poner otros de Egipto, los Egyptian Ensemble, con el Salah Ragat, que era el director de la orquesta del ejército egipcio. Imagínate, siendo el director, pues escogía a los mejores. Pues con esos antecedentes verás lo que suena. Pero primero los italianos, ¿eh? We'll be right back. Bueno, pues no, no sé a ti, pero vamos, a mí es que me está molando muchísimo este programa, te lo advertí. Vámonos con otros que se llaman Bat to Window y la canción es Kiala. Listo Bat to Window. Bota piso na music na kata njoto Toso nga simate Tokende lipo so mi todo nyoso Pomo sala to saliko sala baninga Ese pelisimo kilimo bima nzambe Eto yemba elongo baninga La la la la la la Pan Africa Pan America ho Pan Jamaica Pan ya Asia We pan ya Europa Wemba panzembo na bino malam Pomo sala bozali ko sala paninga Ese pelisimo kini mo bima nzambe La la la la la la Bebo batika la na bisa Yoka bakombo na bango Bob Marley, mwana Jamaica Akende, Mal Davis Mwana America Akende, Disky Lepsi Mwana America Akende, Jim Hendrix Mwana America Akende, Wapu Masekela, Mwana Afrika Pita Tau, Mwana Jamaica Akende, Miriam Akeba, Mama ya Afrika Maluri Bango, Mwana Afrika, Suma Kosa Na pesi respe, na boba tika biso Batikala na piso Yoka bakombona bango James Brown, Jamie Mwana America B.B. King Mwana America Tino Barroza Mwana Africa Akende Kabasele Mwana Africa Akende Rambo Magabi Franco, Mwana Afrika Akende, Dr. Nico, Mwana Afrika Akende, Fela Nicola Bokuti, Afrobeat Akende Yeah. Bueno, pues si eres asiduo al programa, ya sabes que esta música es la sintonía del pico de las siete notas. Un espacio dentro del espacio, valga la redundancia esta, en el que, bueno, te cuento cosas que normalmente no nos cuentan por ahí. Y hoy, bueno, en vez de meternos en África, ya que estamos en África, bueno, pues el otro día dejé colgado el capítulo este de la Torre 7, si recuerdas, del por qué cayó la Torre 7. Que bueno, las autoridades dijeron que había sido porque, claro, como cayeron las dos torres, pues los cimientos se resintieron y al día siguiente cayeron por empatía, más que nada, ¿no? Porque es que no tiene lógica de ningún tipo. Y bueno, estaba aquí el Bruno Cardeñosa tirándoles abajo la mentira esta que nos contaron, ¿no? Y para ello, si recuerdas, pues nada, se basaba sobre todo en el testimonio de dos de los currantes que había en la Torre 7 cuando se estrelló, bueno, uno de los aviones, el primero, contra la Torre Norte, que eran Barry Jennings y Michael Hess, que si recuerdas estaban escaparon escaleras abajo, y justo cuando escapaban, cuando iban por el octavo piso, pues en el noveno hubo una explosión del copón que, bueno, no los mató de casualidad. Otra en el hall cuando llegaron abajo, que ya estaba todo destrozado. Y todo esto, bueno, el gobierno no se hizo eco, ni los medios de comunicación se hicieron eco de las declaraciones que hicieron nada más bajar, en las cuales decían, pues, todo esto que te conté el otro día, ¿no? Y que ahora te conté así resumido. Luego también se metió con lo del Antrax, y en el Antrax también, pues, era la misma historia. Todo apuntaba arriba, a las altas esferas del poder como responsables de los ataques con el Antrax, ¿no? Y lo dejamos en un capítulo aquí, o un párrafo del capítulo que es bases secretas de la CIA en la Torre 7. Escucha, que no tiene desperdicio. El FEMA presentó ante el Congreso de los Estados Unidos un detallado informe que analizaba las posibles causas del colapso de la Torre 7. Este expediente confirmó una más que sugerente información publicada el 4 de noviembre del 2001 por el diario The New York Times. Algunos interpretaron aquella noticia como una flaqueza del prestigioso periódico que habría caído, sin querer, en una trampa de los conspiranoicos. El hecho es que, según aquella revelación, la CIA tenía una base clandestina. Clandestina, porque este servicio secreto no tiene permitida su labor dentro de las fronteras de los Estados Unidos, en las plantas 9 y 10 del edificio. Uy, chicos, perdonad. Pues encima era como un fax, era el teléfono de la radio, ¿eh? No es el particular, ¿eh? Bueno, pues nada, eso, que las filtraciones que habían llegado hasta la redacción del diario fueron todavía más lejos. Los empleados de la oficina fueron evacuados inmediatamente después de los ataques suicidas contra la Torre Gemela. Perdón, las Torres Gemelas. Acto seguido, la CIA organizó un equipo especial para rescatar documentos secretos e informes de inteligencia que estaban archivados allí. Un portavoz de la CIA ha declinado hacer comentarios al respecto. Esta base de la CIA se encontraba camuflada con el nombre de otra organización federal, según nos ha confirmado oficiales de la CIA que este periódico no puede identificar. El objetivo de la estación secreta era el espionaje de diplomáticos extranjeros destinados a las Naciones Unidas y de empresarios y economistas. La oficina también había estado involucrada en asuntos relacionados con la lucha antiterrorista en Nueva York y había trabajado en colaboración con el FBI y otros organismos. Los oficiales de inteligencia consultados aseguran que no hay evidencias de que los terroristas tuvieran conocimiento de que en el complejo del World Trade Center se encontrara esta oficina de la CIA. La agencia buscará una nueva ubicación para este departamento. Como decía, la noticia del New York Times, ¿eh? no del pueblo, ¿eh? Ni del qué. La noticia parecía demasiado sensacionalista como para no haber salido de algún mentidero de conspiranoicos. A fin de cuentas, revelaba que el World Trade Center, amén de haber sido un blanco civil, también lo fue militar, pese a que, supuestamente, los suicidas no sabían nada de esta base que también destruyeron en el ataque. Como decía, el informe que presentaron cuatro expertos del FEMA ante los congresistas vino a confirmar, y acaso por error, que The New York Times decía la verdad. Lo digo porque dicho dossier ofrecía una relación de los nombres de las empresas y organismos que ocupaban cada una de las plantas del edificio. Efectivamente, el expediente explicaba que las plantas 8 y 9 de la Torre 7 estaban ocupadas por el servicio secreto, si bien otras fuentes indican que eran las plantas 9 y 10. Una tercera confirmación, necesaria en periodismo en muchas ocasiones, y esta era una de ellas, me llegó merced a CoStar Group, una empresa inmobiliaria que me confirmó que 8.534 metros cuadrados de las plantas 9 y 10 habían sido adquiridas por el servicio secreto. Y he aquí que nos enfrentamos ante una nueva coincidencia. Como más arriba expliqué, los testimonios de Barry Jennings y Michael Hess señalaban que la explosión que les asaltó de lleno mientras pretendían abandonar el edificio en medio de la confusión se produjo una planta por encima de su posición, en ese momento la octava. Es decir, la explosión que sufrieron tan de cerca tras el segundo de los impactos suicidas contra la Torre Gemelas se produjo, muy sospechosamente, cuando la ubicación de la... se produjo muy sospechosamente justo en la ubicación de la base secreta que la CIA tenía en el edificio. Recordará el lector que ambos personajes, antes de correr escaleras abajo, se encontraban juntos en el nivel 23 de la Torre 7. Pues bien, según las mismas fuentes oficiales que he citado antes, dicha planta estaba gestionada por la Oficina de Gestión de Emergencias, OEM, organismo que había estado encabezado hasta hace muy poco tiempo antes de los atentados por Jerome Hauer, el hombre que ofreció a John O'Neill hacerse cargo de la seguridad de las Torres Gemelas. Ya os he dicho lo del John O'Neill, ¿no? Que, bueno, andaba investigando a Bin Laden y cada vez que lo tenía en la mano lo quitaban de... le cambiaban de puesto de trabajo. Bueno, ojo a otro dato que es realmente importante. El 17 de octubre de 2000, un año antes de la tragedia, la empresa Blackstone, dedicada a la industria militar, hacía pública una nota mediante la cual informaba de la adquisición de ciertos derechos sobre la Torre 7 y en concreto sobre su seguridad. Este hecho no tendría mayor importancia de no ser por un par de detalles que no conviene pasar por alto. El primero de ellos es que Blackstone cuenta entre sus asociados con la empresa de Henry Kissinger, que fue jefe de operaciones de los servicios secretos durante muchos años y uno de los mentores ideológicos más importantes y probablemente el más influyente de la actual clan gobernante de la Casa Blanca. El segundo es que Blackstone forma parte del emporio empresarial TRW Group, que se acabaría fusionando con la compañía Raytheon, cuyo papel en los atentados del 11S, como ya vimos, veas el capítulo 11, el cual os leí ya anteriormente, sigue siendo oscuro. Por si ustedes lo han olvidado ya, les recuerdo que en 3 de los 4 vuelos secuestrados el día de los atentados viajaban empleados de esta corporación, que además salió beneficiada de las sospechosas operaciones bursátiles detectadas en la bolsa en los días previos a los atentados. Por si fuera poco, Raytheon había sido la primera empresa en diseñar un sistema viable para el aterrizaje, vuelo y despegue de aviones Boeing sin piloto. ¿Os acordáis? Bueno, si estabais el día que lo leí bien, si no, pues quizá lo podréis pillar por ahí en uno de los programas grabados que salgan. Bueno, pues así las cosas, la Torre 7 se nos antoja un auténtico hervidero de secretos que, más allá de lo que debiera ser un edificio civil, era un auténtico templo para diversas organizaciones federales, militares y administrativas. Bajo este prisma, las afirmaciones del periodista de investigación francés Thierry Messon no parecen tan fuera de tono como en un principio puede pensarse. Decía, el verdadero objetivo de quienes perpetraron el atraque era la Torre 7, que lejos de ser un blanco civil, era un blanco militar. De hecho, tiendo a pensar que las víctimas de las Torres Gemelas sirvieron de escudos humanos, me dijo durante una de las amenas e intensas conversaciones que mantuvimos. Precisamente fue el periodista francés quien me puso sobre otra pista que acabó por enfrentarme a la versión oficial. En su libro La terrible impostura, La esfera de los libros 2002, dice: tuvimos conocimiento de varios testimonios según los cuales la base de la CIA se encontraba en los niveles 9 y 10. Al parecer, se utilizaba como cobertura de la New York Electric Crime Task Force, organismo vinculado al servicio secreto. Las mismas fuentes nos han hecho llegar fotografías de la Torre 7, tomadas después del hundimiento de la Torre Sur, en las que se distingue claramente un incendio en el nivel 9, aunque no pudimos comprobar la autenticidad de las instantáneas y la veracidad de la información. Si estabas conectado a Radio Cuca antes de empezar el programa este, estaban echando uno de estaba sonando uno de Noches de Gatada, en el cual te estaban leyendo una cosa que os había leído yo aquí también de un documental que circula por internet, que es el Zeitgeist. Zeitgeist, Zeitgeist, como suena. Y ahí te explica y ves claramente, bueno, lo que te voy a leer yo ahora de pruebas fotográficas, ¿no? Ves las explosiones que estaba viendo en la Torre 7 antes de caer, ¿no? Incluso ves las explosiones en las Torres Gemelas antes de caer la torre, que según va cayendo poco antes, ves las explosiones. Según antes de llegar el derrumbe a esa altura, en esa altura va habiendo explosiones en toda la torre. Es que es increíble. De verdad, si tenéis ocasión verla o verlo, porque no tiene desperdicio, ¿eh? Le pides al Google lo que te acabo de decir, Zeitgeist, con Z y G, Zeitgeist y acabado en T. Y vas a flipar como un indio. Bueno, yo te sigo leyendo aquí. Pruebas fotográficas. El libro de Messon, que fue el primero en tener valor para cuestionar la versión oficial, venía avalado por las investigaciones de la organización que preside la Red Voltaire. Todos consideran que su entramado de corresponsales en todo el mundo es de una enorme dignidad y credibilidad. De hecho, se trata de una red de referencia en todo lo relacionado con la lucha a favor del respeto por los derechos humanos y la democracia. Sin embargo, a Messon le llovieron todo tipo de acusaciones, algunas a medio camino entre la estupidez y la idiocia. Según esas críticas, entre otras sandeces bien poco ponderadas, que según que sus fuentes de información le habían colado varios bulos, y que uno podía ser el referente al asunto que nos ocupa, la fotografía del incendio en la Torre 7. Pues bien, como hemos visto, la primera parte de las afirmaciones del investigador galo quedaron completamente avaladas por los datos que ofrecí más arriba y que confirman que los servicios secretos disponían de varias sedes en la Torre 7. Pero la segunda parte de las aseveraciones de Messon, la relativa a las fotografías, aún requería de confirmación, puesto que pesaban ciertas dudas sobre la autenticidad de la imagen en la que se observa el incendio en la planta novena del edificio. Yo aquí estoy viéndolo perfectamente en el libro este, que como te dije el otro día, la editorial o la distribuidora que lo distribuía cerró. Qué casualidades también, ¿no? Bueno, pues nada, la fotografía divulgada por Messon está efectuada después de la caída de las Torres Gemelas y mostraba al World Trade Center prácticamente intacto. La 7, porque ya sabes que era cada torre de allí tenía un número y esta era la 7. apenas se notaban rasguños en su estructura. La versión oficial, sin embargo, decía que la caída de las torres provocó daños irreparables en el edificio y que como consecuencia de ello se acabó por venirse abajo. Nada de esto se aprecia en la imagen, en esta foto que estoy viendo yo, ni en el documental este que te digo, ¿eh? Además ves cómo cae, igual que las torres altas, bueno, como cuando derrumba un edificio igual. Bueno, pues eso, nada de esto se aprecia en la imagen, donde lo que sí llama notoriamente la atención es el referido incendio que parece haberse declarado donde se encuentra la base de la CIA, y donde, según los testigos, se había producido una primera explosión justo después de los atentados contra las torres. Además, en la fotografía puede observarse otro incendio de menor consideración en la cuarta planta. Dicho incendio, además, está muy localizado en un sector del edificio. No parece haberse propagado lo suficiente como para provocar la debilitación de sus cimientos y el posterior colapso. En este sentido hay un detalle que llama mucho la atención. Casi todas las ventanas del rascacielos están intactas e incluso reflejan con pulcritud otros edificios. Nada indica aquí que la estructura del inmueble estuviera en peligro. Más bien, tengo la impresión de que en este extremo fue una excusa o de que este extremo fue una excusa para demoler el edificio. Varios meses después de que la imagen apareciera, logré obtener otra que confirmaba su autenticidad. Mostraba uno de los costados del edificio, también intacto en lo sustancial. Lo importante de esta segunda imagen es que en ella se observa el mínimo incendio en la planta ocupada por la CIA. En esta toma, las llamas se propagaban incluso hacia el exterior de la torre. Ya no había dudas, ambas fotos reflejaban la misma circunstancia. En conclusión, la instantánea mostrada por Messán no era un trucaje. Ciertamente, la base de la CIA se incendió, y no por un estímulo exterior como podía haber sido el impacto de material eyectado por las torres gemelas al caer, sino por causas internas. Logré identificar a la autora de la segunda de las imágenes. Se llama Susan Meiselas y es una veterana fotógrafa profesional con 30 años de dilatada experiencia y que trabaja para varias agencias y organizaciones. Está especializada en reflejar dramas humanos en diferentes partes del mundo, trabajo por el cual ha obtenido más de un galardón. Sin quererlo, obtuvo una prueba que contradecía la versión oficial y que confirmaba las sospechas sobre la existencia de otros atentados el 11S en la Torre 7 del World Trade Center. Pruebas destruidas. Las causas del desplome siguen siendo una incógnita. La versión oficial, de acuerdo con las dos imágenes referidas, no parece responder a la realidad. Los daños en el edificio, aún después de la caída de las Torres Gemelas, resultaban bien escasos. Incluso otra imagen de la esquina suroeste, la única que resultó ciertamente dañada, muestran que aunque existe alguna incisión en la fachada, estas tampoco revisten una gravedad extrema. El mismo informe preparado por el FEMA para el Congreso lo significa al señalar: la caída de la Torre Sur, la más cercana, no afectó especialmente a la Torre 7. Incluso la Sociedad Norteamericana de Ingenieros Civiles llegó a la conclusión de que no hubo una desestabilización suficiente en el edificio como para provocar un colapso. Por si fuera poco, las imágenes servidas por las diferentes cadenas de televisión en las que se refleja la caída del edificio no aclaran las dudas, porque el desplome ocurrió de forma uniforme, similar en exceso a como sucede en las demoliciones provocadas. De hecho, muchos lectores lo recordarán. El día de autos, las autoridades neoyorquinas informaron que la desestabilización del rascacielos provocó el derribo controlado del edificio, circunstancia que posteriormente se negó. Luego, el gobierno de Bush tejió la falsa historia sin tener en cuenta todas las consideraciones anteriores. Y todos aceptamos lo que el técnico aseguró, pero hay más, mucho más. El 22 de diciembre de 2001, el New York Times revelaba que en la Torre 7 se escondía un depósito de 20.000 litros de fuel, ubicado a 3 metros de altura de la planta calle. Según este diario, los ingenieros del cuerpo de bomberos sospechaban que dicho depósito había jugado un papel relevante en el colapso. El jefe de la unidad, James Jackson, explicaba al periódico que el humo negro que comenzó a brotar del edificio una hora antes de su caída sugería por su aspecto que tenía origen en una fuente inflamable de combustible. Además, existían otros depósitos de fuel en el edificio. Por ello, el citado Jonathan R. Barnett, ingeniero y profesor del Instituto Tecnológico de Worcester, que había analizado las vigas de acero del edificio, supone que los depósitos de combustible ubicados allí por la Oficina de Gestión de Emergencia, OEM, dirigida por el mentado Jerome Hauer, habían tenido un papel fundamental en el colapso. Pero en todo caso, nunca definitivo, puesto que la temperatura que podían alcanzar no era suficiente para doblegar y fundir el acero de este edificio, construido en 1987. Hauer, para añadir más misterio, declaró: no sé si la caída del edificio la provocó la rotura de los tanques de combustible o si por el contrario el incendio de dicho tanque fue causado por el colapso. Sin embargo, no aclaró nada respecto a la incomprensible presencia allí de semejante depósito de fuel, con el riesgo que ello conlleva. En cierto modo, Hauer había convertido aquel edificio en uno de sus principales centros operativos. Recordemos que la sede del organismo que presidía, la Oficina de Gestión de Emergencias, estaba ubicada en la planta 23 y que una de las últimas decisiones que tomó antes de los atentados fue adquirir un poderoso sistema informático denominado E-TIM, preparado para actuar en situaciones de emergencia. Los poderosos equipos informáticos que gestionaba el E-TIM ya estaban instalados antes del 11S. ¿Y saben dónde? En la torre 7 del World Trade Center. Sin embargo, el equipo, aunque ya estaba preparado, no se iba a activar hasta el día 17 de septiembre y, por tanto, no pudo prestar sus servicios el día de la tragedia. A día de hoy, las razones que provocaron la desaparición de este edificio siguen siendo un misterio. Las investigaciones a las que he hecho referencia en este capítulo certifican que lo que dice la versión oficial respecto al colapso no es cierto. En el rascacielos se registraron explosiones que pudieron tener que ver con el reblandecimiento de la estructura. Además, por la forma en la que cayó la Torre 7, todo apunta a que fue una demolición controlada. También las explosiones registradas parecen tener origen intencionado, puesto que su epicentro se registró en una sede de la CIA, que contenía inconfesables secretos. Tan inconfesables como los dosieres que allí se guardaban tenían mucho que ver con secretos financieros y delitos relacionados con operaciones bursátiles y grandes acciones empresariales. Según desveló la publicación especializada National Law Journal, más de 4.000 informes de la Comisión de Valores y Mercado, el SEC, fueron destruidos junto con el edificio. Aquellos archivos estaban inundados de documentación referente a operaciones que desvelaban la existencia de iniciados desde hacía años. Ahí, por ejemplo, se escondían informaciones secretas sobre las operaciones relacionadas con algunas empresas vinculadas al emporio republicano de los Estados Unidos. Y, probablemente, la última remesa de dosieres que había entrado tenía que ver con la trama financiera que precedió los atentados del 11S. De no haber quedado reducida a cenizas la Torre 7, quizá hubiéramos podido averiguar quién se lucró en la bolsa a sabiendas de lo que ocurría en Nueva York y Washington. Y sabiendo eso, quizá también habríamos sabido si al margen de Bin Laden hubo otros culpables de los atentados. No sé a ti, pero a mí, yo es que tengo bastante claro lo que pasó con las Torres Gemelas. Pero que muy claro. Y después de todo lo que te he leído toda esta temporada, es para, no sé si lo volveré a traer, porque entre con todo lo que te he leído, pues creo que está bien claro quién se llevó el dinero, quién se lucró, quién estaba al corriente, quién todo. Vamos, que menos Bin Laden, en una cueva y adelante, hubo mucha gente que tuvo mucho que ver en esta historia. Y perdón por estas opiniones particulares, pero es que a veces me puede... Bueno, pues volvamos a la música, que es lo nuestro. Y pues te voy a poner... Volvemos otra vez con Tony Allen y con uno de los temas de su último disco. El que tiene hasta la fecha, porque ya te dije antes que está a punto de sacar uno. que me parece que se va a titular Agente Secreto. Yo el avance de su disco que te traigo se llama o se titula Secret Agent o Agente Secreto. Agente Secreto, pero ese te lo pondré después, pues era para acabar seguramente. Ahora vamos con un tema que había en su disco anterior, ya te digo, en este, bueno, el último, en el Lagos No Shaking, y es Ise Enla. Espero que te guste. Bueno, vámonos, seguimos con otra gente de África, que es la Albaja, y este es Saibai Chai. Verás, es un senegalés que hace un afrobeat cojonudo, a mí por lo menos me encanta. Ibe melo la lagba sero ologun ba le yi tan kini ko ba do se o o o o o o mimi baba baba muka muka lagba ja omo yo mo mi before the dress to move her butt. But in now, but in now, woman the dress to be the best. I want baby, yeah. Don't wash up. Different, different clothes. Different occasion. If not party. A complete. Hey, hey, hey. Kele, you rock and roll. Combination. If not work. A complete. Oh, party. Skirty blouse, back and shoe. Combination. If not play. My wall. Oh, tongue. That's the kill scene. It's possible. If you meet him, mommy. My daughter. No go no. Who be mommy? You go think he did too. My sister. Them go do waka. Like it pepe, yeah. Ha. Lefu rete. Rete lefu. Lefu. Lefu rete. Rete lefu. Lefu. Lefu rete. Rete lefu. Whoa. Bama, bama, carry picking, carry picking. When they drive will follow. To concentrate in our hala. I want baby, they don't cause it kata kata. I must put to one handy for in pocket, yo. Because, need to repay. Because prevention is better than cure. If you are me, if you are blouse. It's litty, mini, fishy waist, mini tight, blousey tight, nothing for under, move a pound of boys. Side you carry. Side by side. I am open your bonnet. Side by side. Where the papa papa tikula. Side by side. Hands up, general search. Side by side. What if it is? What if it is? What if it is? What if it is? Ah, I don't cash you. Contraband. Side by side. Illegal possession of dangerous side weapon. Side. You are madam under arrest. Capital offense, capital punishment. Side by side. Madam, dangerous dressing causing breach of peace. Side by side. Rough parking causing. Bueno, pues pegamos un salto para América, y en América están los Antibalas, que bueno, es el grupo que está liderando, digamos, ahora el afrobeat allí en América, ¿no? De hecho, han hecho hace 4 días un festival, vamos, no es un festival, es un musical más bien de bueno, en homenaje a Fela, ¿no? En Brooklyn fue. Y en el musical, el grupo que acompañaba el musical eran estos, los Antibalas, de los cuales hay varios que tocaban con Fela Kuti y con Tony Allen. Big Man se titula esto. You a lesson on the dance floor, but this song is not a dance. I will tell you a story. Brothers and sisters, this story is about a big, big man and a small, small man that made him. Small man says, "Oh, big man, in all your greatness, what can I do for you? I beg you, give me a job now. Let me work 80 hours a week to make money so I can give the same money back to you, big man, when I buy your beautiful products." This is the system. Now to make big man big, now to make small man small. Think himself small man helpless, too weak to carry power. Think you know big man better, think you know big man smarter. Think And no big man deserves small man go clean that for right. The king could be politician, big man could be business. Control the bank plenty money, him offer you credit. Will offer you mortgage payments, will make you indentured servant. Tell you pay back my money, and deserve more than you. It's big man the corporation, big man the corporation. Started by corporation, go ask now for unemployment. Now to politician, go for help for your family. We fight for that social service. Hey, son, just business. This is the system. But still, the small man believes in the system. So he says to the big man, what can I sing for you? What can I buy from you? Who can I fight for you? Yeah. What can I carry for you, big man? I'll carry your gun. I'll carry your gold. Check. I'll carry your wine. I'll carry your flag. I'll carry your gun. I'll carry your gold. Check. I'll carry your wine. Carry your flag, oh, yeah. Nothing is heavy, yeah. Big man. Hey! The small man is so happy to work for the big man that all he can say is thank you. For all that you do for me. For all that you do for me. For all that you do for me. Thank you, thank you. Thank you. For truth and justice, freedom. Future surveillances, lady rates in Iraq. I beg you, give me the bill. $1 million missing when my child is hungry. You. I make for safer, safe from democracy. For your deregulation, deregulate yourself. Thank you. All your plastic products, you rid me plastic bullet. Replace my gut with science, control my thoughts and dreams. I'm building big man buildings so you can do big man things. All that you do for me, all that you do for me, all that you do for me. Thank you, thank you. Thank you. Oh, God, pata, who can I kill for you? What can I carry for you? se notaba el origen y la base del afrobeat, ¿eh? Como se nota que tocaron con Fela estos, ¿verdad? Bueno, pues ya que estamos con el origen, pues ahora voy a poneros el origen, o sea, la primera canción que sacó Fela Kuti, o que editó Fela Kuti, fue esta que te voy a poner, que Viva Nigeria, que fue después de bueno, como te dije antes, había, antes y el otro día, había pegado una buena excursión por Londres y luego a América, ¿no? Y allí en América la Sandra Isadore, de la que luego te voy a poner una canción también, pues lo introduce dentro del movimiento de las Panteras Negras y del Orgullo Negro, ¿no? Le deja libros de Malcolm X y, bueno, coge una ideología africanista y de lo que es ser africano, a la vez que descubre pues ya el funk y el soul. A la vuelta pues mezcló todo esto y fue cuando nació el afrobeat, juntándose con Tony Allen, ¿no? Que es el que le estábamos haciendo hoy el pequeño homenaje. Y ya te digo, la primera canción que salió fue esta, que es Viva Nigeria. This is Brother Fela Ransom Kuti. This is one time I would like to say a few things. Men are born, kings are made, treaties are signed, wars are fought. Every country has its own problems, so has Nigeria, so has Africa. Let us bind our wounds and live together in peace. Nigeria, one nation indivisible. Long live Nigeria, viva Africa. The history of mankind is full of obvious turning points and significant events. Though tongue and tribe may differ, we are all Nigerians. We are all Africans. War is not the answer. It has never been the answer. And it will never be the answer. Fight amongst each other. Let's live together in peace. Nigeria, one nation, indivisible. Long live Nigeria. Viva Africa. Let's eat together like we used to eat. Let's plan together like we used to plan. Sing together like we used to sing. Dance together like we used to dance. United we stand, divided we fall. You know what I mean. I hope you do. Let us bind our wounds and live together in peace. Nigeria, one nation, indivisible. Long live Nigeria, viva Africa. Brothers and sisters in Africa, never should we learn to wage war against each other. Let Nigeria be a lesson to all. We have more to learn towards building than destroying. Our people can't afford any more suffering. Let's join hands, Africa. We have nothing to lose but a lot to gain. War is not the answer. War has never been the answer, and it will never be the answer. Fighting amongst each other, one nation indivisible. Long live Nigeria, viva Africa. Bueno, nada, te dije que Sandra Isadore, pues me introdujo un poco por allá. Bueno, pues en el 76, en un disco de Fela, en el Upside Down, participó ella y bueno, incluso en la portada sale la cara de ella, ¿no? Bueno, pues ella ahora en el 2006 pues ha sacado un disco también en el que ella hace afrobeat, la Chicheroni de Fela, ¿no? Pues de ella te, de ese disco que te, de ahora del 2006 te voy a poner Arewo. Bala traffic, the bus driver went off here to wait for passing. He can't jam for bow, hey, jam for bow, hey, kata kata gon' start, haba. Now, so we don't see the thing, I saw the thing, they be for my country, Lagos City for real, dawg. Now, what I come, they ask my brother, say, what's in the happen? What's in the shell? What's in the happen? What's in the shell? What's in the happen? What's in the shell? What's in the happen? What's in the shell? Con el otro hijo de otro de los hijos, el último, el Seun Kuti. For this kind of leadership of boxers, though. We don't they fight themselves every day. If say they never beat themselves today, Croatia, tomorrow, now the president they beat in fight. Army go beat police. Police go beat civilian. Even before we civilian fight, they don't fight themselves. Oh, so now I'm here. I beg. Igualito, igualito, que suele decir que el padre, ¿no? Cuando nace un guaje, entonces lo que dicen siempre, normalmente, yo igual que el padre, pues este a mí parece igual que el padre, vamos, canta igual, igual. Bueno, estamos acabando ya el programa, ¿viste? Eso que se me escapaba eran las señales horarias de la una. Y ya sabes que este programa y entre las 11 de la mañana y la 1 del mediodía, pero como siempre, el vicio que tenía yo de la máquina de petacos, siempre hacemos bola extra, incluso partida. Entonces quedando en seguir viajando por el mundo, que te dije que había Afrobeat del mundo, y nos queda uno aquí, bueno, de Saraba Soul, que son mitad ingleses, mitad brasileños, que tienen un tema que es cojonudo, que es el arroz con freixao, y otros franceses de Montpellier, que son Fanga, con la canción Crash Le Douleur, y luego, bueno, la que te prometí, la primicia que me traía tan contento hoy, de Tony Allen, que es el Secret Agent. Y bueno, pues nada, aquí quedáis con estos Saraba Soul. Bueno, estos ruiditos que se ven por aquí es que está aquí el Carlos, el hombre este de la Pasión Danusca, que tiene el programa los domingos de 5 a 6 y está arreglándonos la mesa de los platos. Así por fin queda bien puesta, ya verás. Y entonces nada, pues aquí os dejo con esta gente, ¿vale? mais fundo em busca dela. Mágica querela de alimentar sonhos, de trazer sorriso a rostos tristonhos, lágrimas pra aliviar corações partidos, ritmo pra balançar bons bandidos, comida pra alma, alimento pra todos os sentidos. Comida pra alma, alimento pra todos os sentidos. Comida pra alma, alimento pra todos os sentidos. Comida pra alma, alimento pra todos os sentidos. Minha mãe sempre falou que se alimenta menino. Minha mãe sempre falou que se alimenta menino. Minha mãe sempre falou que se alimenta menino. Come arroz com feijão. Fangani akadi kojgu abise kabonye kakoro yaye ambina muleke. chicos, pues nada, os he tenido hasta el final del programa para poneros la primicia. Y nada, con ella vamos y ya nos despedimos directamente hasta la semana que viene. El próximo viernes, que bueno, ya primero de mes, cambiamos de sintonía y toda la pesca. Espero que te haya gustado el programa de Afrobeat. Si no lo conocías, ya lo conoces, te habrá gustado. Eso espero, y nada, espero tenerte ahí el próximo viernes, que lo intentaré hacer mejor, mejor y más bonito. Las gracias, un saludo y hasta el viernes que viene. Aquí os quedo con Tony Allen. Y luego, bueno, mientras que hago por aquí un par de cosas, os pondré otro par de temas, pero ya quedaréis con la programación de Radio Cuca. Un saludo. Ah, es verdad, me falta, bueno, os falta luego la cortinilla con el beso, para el beso que os dura toda la semana, y hasta entonces, ¿vale? Sacred agent, sacred agent, sacred agent, sacred agent. People, see your life. Check it out. Secret agent.